Pues cuando queráis. 15 por 16, ¿no? Sí, no me vas a Vale. hacer el cálculo a estas horas de la noche. Tenemos Pokémon. ¿Qué Pokémon es? ¿Cuál de ellos sería? Pues yo tengo. Yo concretamente tengo el Escarlata, pero podría ser el Púrpura también. Ah, no, tengo el Púrpura, no el Bueno, Escarlata. ¿qué es Púrpura y Pokémon? Escarlata. Joder, macho, que no sabes ni el Púrpura Pokémon y que tienes. Escarlata. Púrpura y La Escarlata, madre que tío. te parió. Es que solo he jugado 140 horas. Claro. Pues igual. Aquí hay nivel. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, decimoquinta temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa 16 de la decimoquinta temporada y arrancamos pues con un programa pues con bastante contenido. Tenemos contenido nuevo, contenido retro, contenido actual, contenido de polémica. Tenemos un poquito de todo esta noche, que por suerte que ya empieza a hacer un pelín más de fresquito y para estar calentitos aquí con las noticias más destacadas. Y que sí, que vamos a vamos hablar de la Play Pro. Sí, van a haber hostias, sí. Sí, pero espérate. Lo que Hay no que saben vender aquí el las. pescado. Lo que no saben los oyentes o las oyentes es que la noticia mamporrera del zas en toda la boca es la siguiente. Cito textualmente de Vandal. El lector de discos de PlayStation 5 se agota en España tras el anuncio de PlayStation 5 Pro, que solo es digital. Esas cabezas no están bien. Esto es un poquito el aperitivo de lo que vamos a venir luego ya al final de. Bueno, al final, la recta final del programa, que vamos a hablar de PlayStation 5, de Play 5 Pro. Que telita, hay mucha tela que cortar. En resumidas cuentas, diremos que ha aparecido la nueva PlayStation 5 Pro, que se lanzará al mercado a un elevado precio de 800 euros el 7 de noviembre. ¿Y cuáles las cosas que más han destacado? Que ya digo, comentaremos luego, ¿eh? Es que será una PlayStation totalmente digital. No se podrá meter Blu-rays en ella. Si la gente quiere jugar con disco a la PlayStation 5 Pro, deberá comprarse la unidad de discos, de PlayStation 5. Unidad que, como hemos dicho aquí en España, ya se ha agotado. Ya se ha agotado. Una unidad que está a un precio de 120 euros y que, bueno, está la gente diciendo que es porque mucha gente que quiere comprarse PlayStation 5 Pro y que van a necesitar esa unidad de disco, o bien se habla también de mucha especulación de gente que está intentando, pues eso, comprar ese hardware ahora mismo a precio normal, a precio de 120 euros, para luego revenderlo a precios desorbitados, para hacer, como siempre, el puto agosto. Así que no sé qué opinan nuestros compañeros de referente a este tema. Ya sé que vamos a tratar más tarde la PlayStation Pro, pero me apetecía traer ya empezar con el salseo. Así que tal, Rodici, ¿cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, encantado de estar por aquí una semana más. Ahora hablaremos larga y descendidamente. Flipé con lo de la Play 5, luego nos entramos en el follón, pero respecto a eso, no sé cómo va a ir. Lo que pasa es que tengo como que adelantarme un poco, ¿sabes? O sea, bueno, especuladores los hemos visto toda la vida. Y me alegraría mucho que esta vez se metiera una hostia gorda por intentar especular con algo que a lo mejor no van a poder. No va a tener la demanda que ellos esperan. Veremos, pero bueno, el mundo es así de raro. El último programa comentamos, cierran Concord y es cuando se agotan las copias de Concord. La gente, la estupidez humana. Bueno, es imposible entender a la humanidad. Recordemos que cuando hubo la pandemia y los problemas de conectores y toda la pesca, que había falta de componentes y obvio no había PlayStation 5, un usuario que para mí es un gran héroe, no sé si es verdad o no, no sé si al final era puro, creo que era cierto, pero bueno, lo comento. Cogió y que hacía mucha gente, pues hacía scripts, hacía algoritmos para comprar estas consolas cuando salían en unidades contadas para que nadie la pudiese pillar, la pillaban gracias a estos algoritmos, luego especulaban con ellas, y entonces es cuando veíamos consolas a gritones de dólares o de euros. Pues hubo un tío, no sé si eso lo sabéis, que no sé si era Amazon, en eBay puso PlayStation 5, ¿vale? ¿Qué pasa? Como el algoritmo ya está preparado para cuando haya eso, consola PlayStation 5 la comprara, el que hizo, vendía fotografías DIN A4 de la consola, simplemente de la portada de la consola. Entonces, claro, en la descripción sí ponía, es un papel con una foto que vale 500 euros, pero esto es para todos aquellos especuladores hijos de puta que se encargan de putear a la gente. Y ya digo, no sé si salió bien la jugada, no sé si salió, pero me parece muy bien, me parece que les den por puto culo, así de claro, esta asquerosidad de gente que es, dedica a eso, a putear a los demás. Y pero bueno, lamentablemente no sé si les va a salir bien la jugada o no, espero que no. Pero claro, eso sería también que funcionaría mal la PlayStation Pro, y tampoco es cuestión de que nos jodan o que las cosas vayan tampoco tan mal, tampoco deseo el mal al mundo, pero sí que un poquito a estos especuladores no les iría mal un poco de jarabe de palo. No sé qué opinará nuestro siguiente zumbado, el señor Alexis, con 86, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora estaba diciendo, me vinieron esos flashes de Vietnam, ¿no? De la época del COVID, la escasez de todo, las consolas vendiéndose a precios exorbitantes, lo que pedían por la PlayStation, llegaban a pedir 800 euros por una puta consola, no se podía creer lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Por suerte hemos avanzado y hemos pasado tiempo desde aquel entonces. Y lo del lector, ya el lector a 120, me parece un insulto, me parece algo que es un robo para la tecnología, que es para lo que es. El puto aparato me parece asqueroso. A lo que lo pueden llegar a querer vender los especuladores, no lo puedo imaginar, pero si por casualidad les sale mal la jugada, bastante carita la mierda que se van a tener que meter por el culo. Espero que por lo menos tengan para doblar un poco los bordes, ¿no? No es cosa que aparte se la cimen. Sí. A cajo porro. Sí, a ver, es como lo que puede haber pasado con ¿cómo se llama? PlayStation Portal. Ahí está la venta, ¿no? Sí, se puede vender. Bueno, de hecho, no sé si en Japón, porque agotó unidades también. Eso, que la salida había agotado todas las reservas, pero lo de Sony hicieron la gran Nintendo. Sacaron muy poquitas unidades en la primera tirada, entonces era muy fácil y generaron FOMO con eso. Pero después, yo conozco a una sola persona que tiene PlayStation Portal y nada más, digamos, no, tampoco esa realidad luego no se traduce. Entonces, lo que va a pasar con esto, yo creo que lo hacen mal, pero después a mí siempre estas cosas me terminan sorprendiendo. Ya. Bueno, pues antes de entrar en harina, quiero comentar otra cosilla. Y te miro a decir, Rodiche, que estás mirando a la Switch. Muchos a la Nintendo, muchos a la de los juegos buenos, las grandes plataformas de Nintendo. Pero ojito, que ha aparecido un juego que nada tiene que envidiar a los juegos de Nintendo, y lo digo desde el cariño, ojo que a mí me encantan los Mario y los disfruto como el que más. Pero ojito con Astro Bot, porque lo he estado ya catando y la verdad es que estoy alucinando de lo divertido que es, de que cada mundo, o sea, cada pantalla sea un juego diferente, que hayan metido un montón de originalidad, de guiños con todo el mundo de Play. O sea, estoy ahora mismo alucinando con este juego. No sé si lo habéis probado, lo habéis visto, pero no quiero aventurar en el GOTY del año. Lo que sí que te voy a decir es que es un juego divertido, ¿no? Lo siguiente, o sea, bien por Sony, Nintendo en su línea, y estos pues están siendo por el buen camino. A ver, no tengo Play, así que no lo he probado. Sí que he mirado bastante del juego porque es un género que me encanta, las dos plataformas, y lo que he visto de gameplay y del juego, para mí es tranquilamente podría ser un Mario Galaxy 3. O sea, tiene una pinta muy buena en cuanto a cómo está diseñado, en cuanto a la variedad que tiene, en cuanto a, en parte simpleza y a la vez complejidad. O sea, es que realmente es un juego que bebe de lo mejor del género de las plataformas, y que, bueno, ahí Mario es un referente. Realmente es uno de esos juegos que a mí me está haciendo pensarme si comprarme una PlayStation. Lo comentaba cuando salió, y de ahí parte vino el debate, que luego comentaré, que viene al pelo junto con lo de la Play 5 Pro, pero que lo comentaba porque ahora mismo Xbox la tengo ahí, que no la estoy tocando, y PlayStation tienes este Astro Bot, tienes el Wulong, bueno, el del Rey Mono, que si Stellar Blade. O sea, me van saliendo juegos que no entiendo por qué cojones para Xbox no salen, y que son los que me gustan. Y te digo, este Astro Bot tiene una pinta de esas de decirme, si veo una oferta en el Black Friday, no te digo yo que no cae la Play, porque es que tiene una pintaza increíble. De hecho, la Play venía con cuando la pilló mi pareja, le sí, venía el Astro's Playroom, que era básicamente una demo técnica de cómo funciona el mando, porque era eso, pero estaba hecho con un mimo tan bonito, o sea, tan guay. Y ahora el Astrobot también le saca un partidazo al mando. O sea, es que se nota que está hecho ese mando, o sea, es... Es que parece el típico juego que sabe hacer Nintendo para su consola. Uh-huh. En cuanto al tipo de diseño que tiene, la variedad, la diversión y cómo saber explotar esas características específicas y unas únicas que le han metido ellos a la consola y que nadie más usa y que dices, tampoco son para tanto, y ahí dices, joder, pues ahí están guapas. Sí, sí. Mira, por ejemplo, un detalle, y con esto ya acabo, con un detalle muy tonto, pero que me ha hecho mucha gracia. Hay un momento que hay como una especie de molino, de molinillo, tienes que ir bufando al mando para activar ese molinillo que activa otra cosa, y luego con el mando también lo vas moviendo, o sea, y es una gilipollez, porque claro, es que ningún otro juego así un poco hardcore utiliza eso, pero viene este y dices, espérate, este es el mando, vas a flipar con lo que puede hacer. No, me parece tremendo, y tengo ganas de darle a tope para traerlo y comentarlo aquí con vosotros, pero es muy chulo, muy muy chulo. Y esta gente lleva mostrado que son de los un poco de esos estudios que no existen, ¿no? Y que no podrían existir en otro lado que no sea dentro de la compañía. Lo que Roy menciona es lo que hace Nintendo con sus juegos, lo que hace esta gente. Digamos, básicamente el Astro Bot Rescue Mission, que fue el primero que sacaron en VR, la mayoría confirma que es una de las mejores experiencias que se puede tener en realidad virtual en Play, no porque sea el juego el milenio, sino porque está todo bien hecho para aprovecharlo y para que sea eso, para que sea una experiencia, algo realmente divertido. El de PlayStation 5, el Astrobot de... que no me acuerdo cómo se llama, el de PlayStation 5. El Astro Playrooms. El Astro Playroom, ese es espectacular, muy pensado en los detalles, hecho con muchísimo cariño, con mucho esmero. Este juego, me alegro que haya salido bien con críticas, no sé cómo va a nivel ventas, espero que realmente les venda acompañe, porque sabemos que estas empresas cada vez más luego son el resultado, y si no están los números, le pasa lo del Japan Studio, o le pasa lo de Tango, o le pasa lo de que les importa una mierda lo que sea, lo chapan, ¿no? Y este juego... Microsoft. Claro. Y a Sony, el Japan Studio se lo cargaron hace 3 años atrás, o 2 años atrás, y era un sello mítico dentro de la empresa. Joder, te digo. La rama más japonesa precisamente de Sony. Sí. Y ahora con esto es un poco el miedo, ¿no? Es un poco el miedo que haya sido eco entre el grupete de frikis que siempre estamos más o menos al tanto de lo que hay, y que las ventas no acompañen tanto. Si bien sabemos que no son juegos tan ambiciosos, pero hacen falta más empresas haciendo eso que ni hace falta que siga habiendo empresas que se animen a poner un buen presupuesto y un buen nivel de detalle y de pulido en un videojuego. No mira a nadie, Xbox. Pues nada, gente. Rodi, Didi, perdón, que veo eso. No, nada, que completamente de acuerdo. Y tengo pocas dudas de que este juego no funcione, la verdad, porque. Simplemente porque es el típico juego que para Navidades funciona muy bien. Porque le puedes regalar a cualquiera este juego. O sea, es un juego que para gente, niños pequeños, va muy bien. Por lo bien hecho que está, pero es que va bien para el jugador adulto. Es muy raro que haya alguien que este tipo de juegos no, como mínimo, no le entretenga para que se lo pase del tirón y poco más. Y con lo bien hecho que está, entonces. Me sorprendería que este juego no funcione, porque es que ese es el típico juego que está tan bien hecho, confírmalo tú, Muñoz, cuando te lo pases, pero quiero decir que está tan bien hecho que es accesible a todos los niveles, divertido a todos los niveles, y que prácticamente cualquiera lo puede disfrutar. Total, es que es eso, básicamente es eso. Además, yo lo decía, digo, hostia, este juego lo juega una persona que no tiene idea, perfecto. Lo juega alguien que le gusta el mundo de los viejos, no, perfecto. Le juega un fan de Sony y le va a encantar, porque tiene un montón de guiños a antiguos personajes, a tal, a Pascual, o sea, que no te van a quitar la experiencia de juego. O sea, el no conocer todos esos personajes no va a hacer que la experiencia de juego sea menor o inferior. Pero el conocerlos va a ser como, hostia, guiño, hostia esto, hostia lo otro. O sea, me parece muy, muy acertado, sinceramente. Pero bueno, ya lo hablaremos cuando toque el momento y ya lo analizaremos. Ahora sí, nos vamos a ir al Consejo de Sabios. Rodizzi, como no, nos va a traer un nuevo Pokémon. Al principio se pensaba que era el Pokémon Escarlata y luego era el Púrpura. Lleva 150 horas y no sabe qué Pokémon está jugando. Son lo mismo, más o menos. 140. Estaba pensando esperarme hasta las 150 para traer análisis, pero nada. Pues nada, con total de Pokémon reales, ¿no? Nada, para mí. Pokémon real? Para mí 251, Alexis. Yo me quedé en la segunda generación. Pues nada, este juego, si no tengo malentendido, salió pues hará casi, bueno, un par de años más o menos, salió en noviembre del 22. Ya me he perdido, no sé si es nuevo o es un remake, ya es que yo no sé cómo va el tema, así que Rudy, dinos qué es este juego y si vale la pena, cuando quieras. Hombre, a ver, con 140 horas un poquito la pena valdrá, sobre todo si eres fan. No sé cuántas veces pegaste el espada y el escudo y lo pusiste a parir. El espada y el escudo no le metí 140 horas ni de puta coña. Creo que le metí 40 y gracias, lo mínimo para pasártelo. Mucho me parece. Sí, no, pagué por él, digo, ya que me lo pagué la pasta. No, y esa fe que tienes, al final lo arreglan, al final. No. Entonces, este es el último juego de la saga, ya no sé si es la novena generación o por cuál van, es el último juego oficial de la saga, porque justo antes de este tuvimos Pokémon Arceus, del cual ya hablé muy bien, dije que me gustó mucho, fue el gran cambio, es cuando se ha planteado el gran cambio en la saga, pasando a la tridimensional de verdad, a mundos abiertos, zonas abiertas, más que un mundo abierto, y este juego simplemente es continuar eso, pero en un juego completo, porque Arceus es un juego completo, pero es como esa prueba, fue algo raro y funcionó muy bien dentro de lo que era esperar ese primer cambio. El problema, este juego lo he jugado no empecé a jugarlo hasta hace 2-3 meses. ¿Por qué? Porque salió rotísimo y es una de las primeras cosas con las que hay que empezar, y luego entraré ya en el juego y en hablar más, pero es una de las primeras cosas que hay que comentar y criticar a Game Freak, que al final Game Freak tiene el apoyo de Nintendo, podría tener el apoyo que quisiera de Nintendo. El juego salió rotísimo, internet se llenó de memes. No solo por los bugs, sino por el rendimiento, era horrible. Entonces yo decidí esperarme. Ahora que he jugado mi partida, no he tenido prácticamente bugs. He tenido alguno visual, alguna tontería. Se me ha colgado solo un par de veces. Una medio por culo muchísimo, porque se me colgó con un vagón shiny delante. Que no. Y obviamente no lo pude capturar. Pero bueno. Eso parece que está bastante arreglado. Pero el rendimiento es horrible. El rendimiento del juego es muy malo. Imaginaos si es malo. Que de entrada, tú estás, estás en una academia, estás allí, pues tu personaje está sentado en el aula, en una especie de cinemática, pero con el motor del juego, pues tu personaje está ahí sentado en el aula y se mueve normal. Las mesas de al lado se mueven normal, pero ya las siguientes mesas, los personajes se van haciendo tic, tic, tic, se van moviendo a 15 frames, porque ya esa distancia ya le está bajando los frames. En una sala que además de ahí no te puedes mover a otra parte. Es una sala que para salir te tiene que hacer una pantalla de carga para irte a otro sitio. Es decir, el juego, la distancia de dibujado es cutrísima. Los frame rates son muy poco estables. Tiene zonas donde, o sea, por lo general aguanta entre 25, 30. Pero sí que hay veces que se te puede ir a 20 o a 15 tranquilamente. Entonces, claro. Se supone que la gracia es ver los Pokémon en el mundo abierto, pero es que te los encuentras a distancias relativamente cortas. No te van a aparecer desde muy muy lejos. O sea, el popping es una salvajada. Y más cuando es un mundo en el que te dejan volar y dar vueltas. Entonces, canta muchísimo. O sea, es un juego que incluso para ser Switch técnicamente es malo. Bueno, regulero, malo no es, pero es regulero. Y el rendimiento es, a estas alturas, también regulero. No ya diría que llega a ser malo, porque malo era de salida, pero es regulero. O sea, hay que decir que sí que lo han arreglado bastante, pero Game Freak, yo no sé qué mierda motor gráfico haces o qué haces, porque tenemos maravillas en Switch, como pueden ser pues los Zelda, los Mario, que es increíble cómo se mueven esa máquina, y no puede ser que esto sea una puta batata como es, sobre todo que estáis bañados en dinero. Entonces lo primero es eso. Dicho eso, el juego es un juego de, sin entrar mucho en la historia, que tampoco es como una excusa, aunque bueno, la parte final de la historia hay que decir que me ha gustado, en cuanto a que Game Freak está buscando hacerlo un poquito más elaborado, un poquito más complejo, y sin entrar en detalles, la bifurcación entre las dos ediciones tiene alguna cosilla que está guay y le han metido, o sea, que el toque que le han metido es un poquitín ya más elaborado, no es nada. Pero para hacer Pokémon, joder, dices, bueno, le han dado un poquito así. Entonces, este juego pues, estás en un mundo que está inspirado además en la península ibérica. Ojalá la península ibérica tuviera un cráter enorme en medio, pero bueno, no lo tiene, este mundo sí lo tiene. Y bueno, dicho de esa broma, te queremos, Charlie. Por cierto, tienes que estar. Se plantea en cuanto a que tú tienes un mundo en el que hay básicamente tres misiones principales que puedes hacer y que dependiendo de qué misión hagas vas a obtener unos beneficios u otros. Entonces tienes lo típico que son los gimnasios, que están distribuidos por el mundo. Puedes hacerlos en el orden que quieras, aunque su dificultad varía dependiendo de a cuál vayas. Hay algunos que son más fáciles, otros que es mejor ir más tarde. Tienes los Pokémon dominantes o algo así, que esos básicamente son misiones en las que pues, tienes que enfrentar en una zona, encontrar a un Pokémon que es dominante y derrotarlo. Esas son misiones que te van a permitir mejorar tus capacidades de movilidad por el mundo. Y la de los gimnasios lo que te permite toda la vida es poder utilizar Pokémon de mayor nivel, porque si no tienes X medallas, los de X nivel no te obedecen. Entonces, si quieres ir progresando, tienes que hacer eso. Y luego están las terceras misiones. Espérate, ¿cuáles? Ah, sí, las terceras misiones son unas misiones que son... A mí me han parecido bastante cutres. Son unas bases con enemigos y combates múltiples, que entra una de las novedades del juego, que es que tú puedes enviar a combatir a tu Pokémon sin que entres en combate directo. O sea, tú lo lanzas y lo ves caminando y se pega con los enemigos sin que inicie un combate per se. De este modo es muy fácil farmear, subir de nivel. No ganas tanta experiencia como con un combate directo, pero tú puedes ir golpeando y sin tener que entrar en combate, pues por tiempo te puedes salir a cuenta y sobre todo farmear. Entonces, este tipo de misiones, que son unas bases que tienes que solventar haciendo combates de este tipo y luego ya un combate final normal, lo que te dan básicamente son... Bueno, es necesario para completar la historia final del todo y también te van dando materiales y desbloqueando MTs, porque aquí... Para fabricar las famosas MTs necesitas farmear materiales, que es unas cosas que no me han gustado del juego. O sea, tú no puedes ir y comprar, quiero este MT. No, además de tener que pagar X puntos, necesitas tener los materiales. Entonces cada Pokémon que derrotas te da unos materiales concretos. Todos los Pokémon que son de la misma rama evolutiva te dan el mismo. O sea, Bulbasaur, Ivysaur y Venusaur te van a dar todos lo mismo. Da igual que cojas. Y eso te hace falta, es otro de los cambios que han metido para poder conseguir las MTs. Entonces las tienes que desbloquear y además tener esos materiales, que es lo que dificulta un poquito poder tener los Pokémon que quieres. Pero bueno, el desarrollo es así dinámico. Vas dando vueltas, haces una cosa, te centras más en una otra. Los Pokémon, tal y como te van apareciendo por el mundo, no están mal distribuidos y se hace divertido irlos cogiendo. Te van apareciendo. Ya en Arceus era divertido y realmente aquí la mecánica es divertida. Aquí no los puedes capturar sin entrar en combate, es diferencia con Arceus, pero está bien hecha la mecánica. O sea, lo que antes era un peñazo para mí de meterte en la hierba y ver qué salía, aquí vas dando vueltas y los vas viendo. El juego te recompensa continuamente haciéndote aparecer objetos. O sea, no están fijos, te van apareciendo objetos que vas cogiendo y recompensa mucho al jugador que va dando vueltas dándote objetos bastante útiles. Quiero decir, te va dando pokeballs para que no te quedes para no capturar. Bueno, muchos objetos que antes eran muy difíciles conseguir, con que des vueltas por el mundo te van apareciendo. Entonces, lo vas cogiendo por ahí, también te aparecen MTs, que es mejor forma, es más fácil, que son difíciles de conseguir, con lo cual... Realmente la dinámica de irte moviendo por el mundo y cogiendo estas cosas está bien hecha. O sea, el juego es entretenido. No voy a decir que es un juegazo ni la leche, pero si eres fan de Pokémon, se disfruta mucho y es muy resultón. Y te lleva bien hacia la fase final del juego, donde al final necesitas converger las tres misiones principales para poder acceder a ese pozo central donde se desarrolla la historia. Entonces, está bien. No es nada del otro mundo. Quisiera al principio, bueno, el juego sigue siendo tontorrón. Te tratan como que eres el super tío que de seguida ya eres el elegido. Y porque ya en este juego, por ejemplo, el legendario lo tienes desde el principio, que es la montura con la que te mueves. Pero está debilucho y lo tienes que fortalecer para que coja su potencial final, ¿no? Y tienes que resolver lo que hay ahí. No es nada muy especial. ¿Y por qué a un tío que acaba de llegar y es un don nadie le dan el legendario? Mira, es Pokémon, no. Pero lo importante es que durante el desarrollo se hace divertido. Entonces, yo acabé el juego, me gustó, estuvo entretenido, desde los que más había disfrutado. El tramo final me divirtió. La dificultad se me hizo rara. Se me hizo rara porque, como os digo, como tiene zonas a las que te dice, se sube el nivel y te pone difícil ir. Yo al principio me estaba pasando muy bien porque el juego me parecía muy retante. Pero luego, ¿qué pasa? Que hice toda la zona más chunga de primeras. Y luego me quedan las zonas ya que eran más fáciles. Y entonces se me hizo muy boca abajo. Dije, oh mierda. O sea, por mis huevos morenos al principio me dio un pal pelo y dije que sí. Y conseguí pasar. Entonces, bueno, pero ya planteaba, es un Pokémon que plantea mucho más reto que otros juegos. el endgame está bastante bien del juego, es de los más currados, y es un juego que, igual que ya se había visto en Arceus y en otras líneas, ha mejorado muchísimo el poder crear Pokémon competitivos, el poder criar, te lo pone muy, muy, pero que muy fácil, con lo cual engancha a decir, uy, pues mira, hago esto para intentar sacar otros Pokémon. Luego, la gran novedad del juego es la teracristalización. En cada juego te meten una cosa nueva, que básicamente es una opción que tenemos en combate para, como dice el nombre, teracristalizar, es convertir como en cristal o en un mineral nuestro Pokémon. Se cubre como de un mineral y brilla mucho, eso da igual. La cuestión es que lo que hace es que cada teracristal tiene un elemento. Entonces, si tenemos teracristal tipo agua, nuestro Pokémon pasa a ser de tipo agua. Aunque sea un Pokémon de tipo fuego, si el teracristal es de tipo agua, pasará a ser de tipo fuego, pasará a ser de tipo agua. Y los ataques de tipo agua se ven potenciados. Entonces, sí que le da un poco de juego. Por lo general los Pokémon que capturas, si es de tipo planta, su teracristal será tipo planta. Hay algunos que son raros y puede ser que tenga un teratipo distinto, con lo cual ahí te puede complicar o te puede dar ese plus de, oye, tengo uno de tipo fuego y delante tengo un Pokémon de tipo agua. Me teracristalizo a tipo planta, si es de tipo planta, su ataque de agua no me va a hacer daño, porque soy planta y casi no me va a hacer daño. Esto, per se, durante la aventura le sacas muy, muy poco provecho, pero en las incursiones, que serían como las batallas grupales que ya venimos teniendo de varios juegos anteriores de Pokémon, sí que se le saca un poquito más de chicha, porque las incursiones difíciles te encuentras con Pokémon muy hijoputas. O sea, te encuentras con Pokémon que tienen un teratipo, para hacerles daño tienen un teratipo que te tienes que dar un Pokémon que es débil contra el tipo que es ese Pokémon. Entonces te va a estar atacando con ataques que te harán mucho daño si tú quieres hacerle daño, ¿no? Y esas son las más complicadas y ahí está guay, ¿no? Porque tienes que generar estrategias o tener una incursión que te... cambiar, o sea, encontrar esos Pokémon que están distribuidos por ahí, que te puedes encontrar algunos que tienen teratipos especiales y ya te lo indican, pues son más difíciles de capturar y puede ser interesante pues para estas incursiones, que es una de las mejores formas de conseguir Pokémon más difíciles, Pokémon de intercambio, Pokémon con estadísticas muy buenas. Entonces, están bien las incursiones, que realmente las recompensas que dan están guay, se pueden hacer online y... las más difíciles, créeme, o sea, hay de hasta 7 estrellas. Las de 5 estrellas solo se pueden hacer. Las de 6 solo, muy complicado. Las de 7 es imposible. Y las de 6 y 7 requieren coordinación entre todos los jugadores para tener estrategias. Ahí son cosas que son muy difíciles y son para... realmente son para hardcore. Tienes que saber estrategias de saber jugar a Pokémon y organizaros bien para saber qué vais a hacer. Y luego, ya acabo con esto, viene el DLC. El juego me gustó lo suficiente como para decir... voy a seguirle metiendo horas y voy a comprarme el DLC. Y madre mía, el DLC me ha encantado. El DLC me ha gustado muchísimo. El DLC es amor para el fan de Pokémon que realmente quiere esto de Pokémon. La historia sigue siendo muy tontorrona, pero ¿cómo sube el nivel del DLC? El DLC sube el nivel de la dificultad, de los combates. Te encuentras enemigos que hacen estrategias como no haya visto, no sé, como en las torres batalla como mucho. Pero aquí te lo encuentras en todas partes. Cómo se te amplía con las Pokédex, dos nuevas Pokédex. La historia tampoco sigue sin ser nada muy especial, sigue siendo bastante tontorrona, aquí no cambia mucho, pero todas las herramientas que te empiezan a dar o cómo te facilitan muchas más herramientas para poder capturar el... no quiero hacer mucho spoiler, pero tampoco encontré mucha información sobre el DLC, sobre todo la segunda parte, porque la primera sí que se queda muy corta, pero la segunda... todo lo que dan es... hay mucho fanservice ahí para que puedas capturar legendarios, para que puedas... la teracristalización, que tiene bastantes limitaciones al principio, lo digo, lo de los tipos, o lo de que cada vez que la usas tienes que ir a recargarla en el centro Pokémon. Realmente esta segunda parte te plantea dos mapas, sobre todo el segundo, una especie de biódromo, que está muy guapo y, como os digo, el está lleno de... incorpora misiones de estas de tener que hacer X cosas, irlas completando, pero las recompensas por esto que os comento de temas de legendarios o temas de mejoras que se pueden hacer, guiños de traer otros entrenadores, bueno, está muy guapo. O sea, no quiero entrar en mucho detalle porque el que lo juegue quiero que lo disfrute, pero lo que quiero decir es que si eres fan de Pokémon, aquí es cuando dices, joder, Game Freak, gracias por darle al jugador de Pokémon realmente lo que quiere. Y este DLC, sobre todo la segunda parte, me ha gustado... muchísimo, o sea, realmente, bueno, por eso lo estoy metiendo cuenta ahora, porque estoy haciendo completionismo, completándolo a todo y subiendo Pokémon a niveles que no había subido nunca de IVs, EVs, teratipos, porque es que está muy guapa. Y sobre todo también os digo, la dificultad de que como te despistes te dan pal pelo, o sea, combates muy chungos, muy guapos, dobles en la segunda parte del este, que no es algo tan común y que te permite meter más estrategias. Con lo cual, ya está, o sea... como fan de Pokémon, me ha gustado y espero que Game Freak siga la línea que está hecho con el DLC, sobre todo con la segunda parte, porque ha estado muy guay. Tiene cosas que no me han gustado, lo de las MTs, tener que farmear esos objetos, el rendimiento es una castaña, pero en general hacía mucho que no estaba tan contento con un juego de Pokémon y esperanzado para ver qué hacen en la siguiente línea y si no hace falta un DLC, sino que en el propio juego son capaces de meter este más reto y empezar a diversificar más y empezar a meter más ese reto que se estaba perdiendo y que ahora lo están metiendo, y sobre todo más ese fanservice de darle al fan lo que todos queremos, esos Pokémon legendarios, esos combates tan chulos. Así que nada, contento. No me esperaba que me fuera a gustar tanto este de la desilusión que venía del anterior, pero bueno, Arceus sí que me gustó mucho. Así que nada, recomendarlo si eres fan de Pokémon, y si no, es una buena entrada a Pokémon, aunque si no tienes ganas de estarte peleando con algo que va a pedales muchas veces, pues espérate a la nueva máquina. Yo tenía una pregunta, me ha quedado Dime. Todo muy claro, ha sido muy, muy detallado. Solo quería preguntarte qué tan divertido o aburrido es lo de hacer crecer este Pokémon legendario que tienes que ir subiéndolo, porque no sé si sea divertido, pero o sea, al menos parece que me ha venido a la cabeza la guardería, el tener que estar aquí, si no te gusta, yo qué sé, o lo importante que es decir, mira, no me mola, lo dejo y me centro en otros Pokémon. Ah, en hacer crecer el legendario, dices. Sí, sí. No, el legendario lo haces crecer automáticamente como consecuencia de completar esta rama de misiones de los Pokémon dominantes. Que básicamente no tienes que estar farmeando para subir, ¿no? No. O sea, cada vez que derrotas un... A ver si me da el nombre. Uno de estos dominantes, tu Pokémon este mejora. Que es tu montura. Con lo cual lo que hace es desbloquearte nuevas posibilidades de movimiento y te amplía las facilidades de exploración o de llegar a zonas del mapa que antes no podías llegar. Entonces, vale, pero ¿peleas engancha. Con él o no? Sí. Peleas con él, sí. Ah, pero si no te gustan, no es un más. No es como el Pikachu que te obligan a llevar. No. Vale. De hecho, va a ver. Al principio no puedes pelear con él. Pero sí es tu montura. Al final de todo es cuando ya puedes usarlo para pelear. Vale. Porque al principio tiene una forma de combate y una forma de montura. Que en la carcasa del juego se ve su forma de combate. Y normalmente cuando lo llevas en montura es otra cosa. Pero es eso. Molan esas misiones. O sea, no son a mí las que más molaban, pero sí que mola la recompensa de que, hostia, ahora puedo saltar más alto, ahora puedo planear, ahora puedo escalar. Y claro, hay zonas que ves que no llegas, que hay cosas, y entonces pues te permiten aumentar esa movilidad. Entonces la recompensa es buena. Ok, vale, perfecto. ¿Alguna pregunta, Alexis? No, me llamó la atención eso de lo que se tienen que coordinar. ¿Qué es? Tipo como si fuese un MMO en el que hay que hacer equipos y entrar a una dungeon y pasan cosas, pero ¿cómo es eso en Pokémon? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ejecuta luego? Que no sé si está en el juego anterior, digamos. Sí, los combates grupales los metieron en Pokémon Espada y Escudo, si no me recuerdo mal, con los Dynamax, como una forma de meter también algo similar a lo que estaba haciendo Pokémon GO, pero claro, Pokémon GO va por otra historia. Entonces, básicamente es un combate en el que son cuatro entrenadores que luchan contra un Pokémon. Entonces los turnos se van repartiendo, o sea, el Pokémon este grande va atacando a todos, y todos los cuatro le van atacando. Lo que pasa es que este bicho es un bicho muy tocho, o sea, es como lo que dices tú en estas dungeon, que tienes que ir a varios, está limitado a cuatro. Con lo cual, antes eran esas incursiones Dynamax y ahora están con estas Tera incursiones, en el que hay un Pokémon que está Tera cristalizado y tiene un Tera tipo concreto. Entonces, para debilitarlo tienes que atacarle a ese Tera tipo que tiene. Pero ya te digo, los complicados tienen Tera tipos que muchas veces perjudican al tipo que tú tienes que tener para atacarle. Entonces tienen que haber estrategias, y son durísimos. O sea, el daño que hacen, la resistencia que tienen, tienes tiempo además. Cada vez que te derrotan a algún Pokémon, la barra aún se reduce más rápido ese factor de tiempo. O sea, no solo es eso, sino que tienes un tiempo para acabar con él. Entonces, hace falta una. En las más duras hacen falta estrategias. O sea, obviamente, lo típico, que si sea curandero, que alguien que ponga barreras, que alguien que ponga protecciones de X tipo, protecciones de las otras, que suba ataques, que suban defensas. Porque si no hay esa coordinación, como mínimo, y estrategias, y las más chungas, esas estrategias son simples, las normales. Necesitas ya estrategias avanzadas que se pueden tener en Pokémon, que se pueden tener en los competitivos, porque ya te digo yo que si no, o sea, no te las pasas. O sea, de 7 estrellas he probado alguna, es que literalmente me han barrido, pero es que me han barrido de entrar con un Pokémon tocho nivel 100 al máximo y USVs, y en 2 turnos nos ha barrido. O sea, ¿no? Dices, ¿cómo coño? Pues... Perfecto. Pues muchas gracias, Rudy, perdón que tengo un poco de hipo y va a ser divertido. Una plataforma Nintendo Switch, por supuesto. Sí. Y 45 para abajo creo que estará. El DLC son 30, creo que era. Yo lo pillé por código por 22 o así de oferta que estaba. Ya os digo, el DLC creo que lo vale. Y el juego yo me esperaría. El juego base, pillarlo por 20, 30 de segunda mano. No, los 45, 50 no los pagáis. Y el DLC sí que lo vale. Si eres fan. Y vas a meterle horas y a completarlo. Si vas a piñón a pasártelo o no. Perfecto, pues aquí tenemos el análisis de Rudizzi con el Pokémon, ya no sé cuál era, la Escarlata o el Púrpura, bueno, uno de los dos, el Púrpura. Y nada, vamos a continuar con el Consejo de Sabios y vamos a continuar trayendo un juego que, sinceramente, lo has dicho y tengo curiosidad, Alexis, porque a mí la saga Far Cry me gusta bastante, me encantó el primero. Un estilo así de no era un mundo abierto, pero un tipo un crisis, es decir, que tenías bastantes opciones para poder ir hacia un sitio, te daban un poco de libertad. Luego ya el 3 fue el boom con esos juegos tan grandes que no están del todo mal, pero el 2 yo personalmente lo probé y no acabó de gustarme, no le supe encontrar el punto. Así que nos va a hacer un retroanálisis de Far Cry 2, un juego que salió en 2008 para PlayStation 3, Xbox 360, PC. Perdón. Entonces, Alexis, explícanos qué tal está este Far Cry, si después de tanto tiempo como ha pasado, que ya va casi por, bueno, para 16 años, creo. Dinos qué tal está este juego, si se mantiene bien, si está como lo esperabas o... Es una chusta, cuando quieras. Ojo, Muñi, que soy de Monique, dice que es su favorito de la saga, ¿eh? ¡Wow! No, sí, repito, no estoy diciendo que sea una mierda. Estoy diciendo que yo lo he probado, lo intenté dos veces y no entré. Así como en el 1 y el 3, vamos, pero por el culo, este se me hizo bola. Básicamente, yo entré a la saga por el 3. En realidad, el primer Far Cry lo probé en su día. Era justo cuando estaba entrando en la época de no jugar videojuegos. Entonces los probaba y decía, ah, qué bien, se ve muy bonito. Y lo dejaba a la mierda. Me pasó lo mismo con Crysis y con otros juegos de aquel entonces. Y recién me volvió el interés con el 3. El 3 como que tuvo mucha prensa, mucha repercusión en internet. Y un poco a través de los memes, de la risa, de lo que sea, probé el 3 y me encantó. El 4 tardé un poco más porque había... Le estaba prestando atención a lo que hacían. Es lo mismo que el 3, es una mierda y lo que sea. Y en el 4 me encantó. Me pareció que sí, la trama de la historia es muy similar y lo que han intentado hacer con la narrativa y con algunos guiones es muy parecido. Pero el juego en sí me pareció una digna evolución del tercero y me gustó mucho. Y de ahí más me jugué a todos los que salieron, salvo el Primal. El Primal recién lo estoy jugando ahora. El resto lo jugué todos. Hay algunos que me gustaron muy mucho, como digo, como el 4, y otros que me parecieron un robo descarado y la peor cara de Ubi, que es como el New Dawn, por ejemplo. Pero el primero nunca más volví y el segundo tampoco le dio la oportunidad. Hace poco intenté jugar el primero. Es, si uno se pone en la cabeza aquella época, es un muy buen juego. Para mí es mucho mejor que Crysis. Porque es más entretenido lo que plantea, es un protomundo abierto, tiene un montón de cosas que eran novedosas para la época, pero es un juego obtuso, que tiene cosas de calidad de vida que le fallan muchísimo, tiene algunos bugs que son para dárselo, de trabarse y demás. Tiene el grabado de pantalla, los checkpoints están puestos de la manera más aleatoria que te puedas llegar a imaginar, que te puede aparecer a lo mejor en poco más que un pasillo dos checkpoints, y después tener toda una secuencia de poner una bomba, que explote el barco, se empiece a hundir, venga un helicóptero y tener una batalla final que es dificilísima contra un boss, y que el checkpoint sea antes de poner la bomba. Entonces, cada vez que hay que rejugar el boss, hay que volver a poner la bomba, que vuelva a explotar el barco, que se vuelva a hundir, que vuelva el helicóptero, una y otra vez. Y el método de grabar que no es de eso, es por consola, y funciona la mitad de las veces. En un momento me dejó funcionar y dije, bueno, me estoy aburriendo con el juego. Ya no es divertida la parte en la que estoy. Todavía me faltaban quizá la quinta parte del juego, me faltaba relativamente poco. Y encima no me está funcionando lo del grabado, listo. Hasta aquí llegó, ya vi lo que tenía que ver y lo dejé. Pero me entró la curiosidad eso del Far Cry 2. Lo probé y pues, la diferencia es muy, muy bestia. La diferencia entre que hay entre el 1 y el 2 no es ni de cerca comparable que entre el 2 y el 3. El 2 pone muchos de los elementos que luego iban a ser la saga. Se introducen ahí. Es un portento técnico que a mí me dejó sorprendidísimo, la verdad. Lo que es la ambientación de ese juego es brutal, lo que es gráficamente, siempre insisto con lo mismo, ver cuando se está formando una tormenta en la sabana, o ver cuando hay un amanecer y demás, son cosas que se ven francamente espectaculares. Pero lo digo en serio y jugándolo, no con los ojos de aquella época, jugándolo con cómo se ven los juegos hoy por hoy. La verdad que se nota mucho la Ubi que era en aquel entonces, ¿no? Ese poder para innovar, para ser punteros técnicos absolutos y para presentar, arriesgando nuevas ideas. Nos presentan los primeros elementos de sigilo, un poco más enfocado al sigilo en la saga, si bien eso luego lo perfeccionaron con las barras y demás en el tercero. Ya se puede jugar de esa manera. Nos presentan los campamentos, aunque son los protocampamentos, son cosas muy sencillitas con muy poquitos enemigos, y que luego al matarlo la única diferencia es que en el mapa, en vez de marcarnos que no sabemos qué es lo que hay ahí, nos marca que hay munición o vida o explosivos o combustible, ¿vale? Ya la variedad de vehículos que hay para manejar y la forma de manejarlos es más parecido a lo que estamos acostumbrados. Los elementos como el fuego que se propaga, digamos, viene ahí, digamos, algo que es muy característico de SAC, que en algún momento algo se prende fuego y se empieza a quemar el escenario, afectando a los enemigos, que no esté y demás. La gestión de la salud también es un poco más similar a los demás, digamos. Las piedras en las que luego se basó el 3, que sí, sigo considerando que el 3 fue un impacto grande, pero es un juego que se cimentó quizá tanto en la... No tanto, pero está cerca de haberse cimentado tanto el 3 en la piedra del 2 como el 4 en la piedra del 3, para que nos hagamos una idea de, a lo mejor, la poca distancia que puede haber entre los juegos en nivel de calidad y lo que se puede hacer desde el punto de vista jugable. Sí que es un juego que, para muchos fanáticos de la saga, es el mejor, o está entre los 2-3 mejores. ¿Por qué? Porque, una, en la época en la que salió, lo revolucionario que era todas estas mecánicas que luego vimos y se hicieron parte de la saga, arrancan aquí y están implementadas algunas de manera más más creíble, de manera más natural que se sentir más. El mapa no es un mapa que tenemos un radar, ni una luz ni nada, tenemos un artefacto que es una suerte de GPS y un mapa físico en el que, con la combinación de eso, vemos en dónde estamos y no podemos saber ni a dónde vamos ni nada si no estamos viendo ese GPS, no es una opción que atrapa. Entonces, tiene cosas bien integradas, tiene la armería bien integrada, tiene buenas ideas, pero que hacen que la calidad de vida sea muy justa. No hay viaje rápido entre las ubicaciones, salvo 5 puntos del mapa, que son las paradas de autobús. Hay en cada esquina y en el centro del mapa hay una parada para el autobús, y se puede hacer viaje rápido únicamente desde una parada hacia otra parada. No puedes en cualquier sitio del mapa hacer viaje rápido, ni en cualquier otro lugar. Entonces, eso para la calidad de vida te complica un poco, porque es un mapa muy grande, sobre todo para un juego de esa época, es un mapa grande. Y otra cosa que han intentado hacer, que tiene su sentido, pero hace que sea más tedioso, es que las armas se encasquillan. Pero se encasquillan a lo bestia. Muy a lo bestia. Las armas que compras tú en la armería y que ya tienes reservado, que luego la tienes que ir a buscar en la armería y demás, se encasquillan menos, sobre todo se le puede hacer una mejora para que eso funcione, pero tarde o temprano se encasquilla, y un par de veces que se encasquilla y el arma revienta, toma por culo y te quedas sin el arma. Obviamente, las armas que cogemos de los enemigos, esas directamente nos sirven para una reverenda mierda, porque a la tercera vez que intenta disparar, se va a tomar por culo el arma y te quedas ahí con machetazos contra el soldado. Pero bueno, tiene un sentido, hace que hagas un viaje extra y que te pienses un poco más cómo planificar llegar a una misión. Tiene casas que son punto guardado, que están más o menos accesibles. De todos modos, esto me enteré llegando al final del juego. En el último cuarto me enteré que había un botón para guardado rápido, así que ni siquiera tendría que haber usado eso. Lo podría haber hecho antes de entrar a cada zona y ya. Pero no penaliza mucho. Sí que se dice que este juego tiene una mejor dificultad que el 3, en el sentido que es más complicado. Yo no lo vi así. Para mí asaltar un campamento en el 3 tiene un peso mucho más grande que asaltar un campamento en este. Ambos jugándolo siempre en la dificultad que viene por defecto, ¿no? No plantea... Sí que puede ser un poco más retante alguna situación en la que... te bajas de vehículo. Por ejemplo, viene un enemigo en un vehículo y si te atropella, te mata automáticamente. Y si tienes un aliado que te vaya a revivir, porque hay NPCs que se quedan en la casa. No entendí bien cómo funcionó la mecánica. En 40 horas o así que le eché el juego, no lo entendí. Que es como algunos aliados que a veces te salvan, a veces no, pero si no, te choca el coche. Puedes haber estado media hora matando a todos los enemigos, sales de la misión antes de saber que hay un guardado rápido y te vas para una casa para guardar. En el camino de la casa te atropella un pavo y listo, a tomar por culo, a volver a hacer toda la misión del principio y todo lo que habías hecho antes de llegar a la misión. Conseguir diamantes, conseguir lo que sea que hubieras hecho en el camino, a volver a hacerlo. Pero quitando esas cosas, la dificultad no me parece mayor. ¿Pero hay niveles de dificultad? Sí, hay niveles de dificultad. Hay niveles de dificultad como en todo, digamos. La tiene por defecto. ¿Y tú lo jugaste? Normal. La que viene, creo que se llama normal o estándar o... Vale, vale. Igual si le pusieron guerrero, no sé cómo será el nombre. Pero la dificultad no es... Me refiero a que no hay mucho cambio con respecto al siguiente. Sí que es un poco más difícil, al ser más obtusas cosas, como que se te encasquillen las armas, como que no haya viaje rápido, como el tema de los puntos de guardado, si no sabes lo guardar, puede que sea un poco más difícil la experiencia, pero no el juego en sí. No sé si se entiende. Pero bueno, el juego en sí es divertido. La historia es bastante irrelevante. Yo creo que eso sí fue un salto muy grande en el 3, que la historia realmente importaba. En este estamos en el África, tenemos que matar a un contrabandista. Hay una historia como una cosa paralela que se va haciendo, que es que le ha agarrado ébola a nuestro personaje y Catao tiene que ir tomando medicinas, y que cuando se te acaba la medicina tienes que hacer alguna misión para conseguir medicina. Pero es un poco irrelevante, digamos, porque lo único que te hace es distraerte un poco más de la historia, pero no tiene un peso ni mucho uso argumental, salvo en la primer cinemática. Por último, el juego de bugs tiene los que quieras, los que busques de personaje. De hecho, mandé una vuelta al grupo, un personaje que hablaba y se movía así, y otro que estaba flotando directamente arriba, y no es que había un pueblo lleno de gente, eran tres o dos personajes, de los cuales uno se movía de lado y el otro flotaba. De esas cosas ahí vamos, varias, pero por lo general no suelen ser cosas que te arruinen la experiencia del juego. Después el aparato sonoro, correcto, nada del otro mundo, y el gameplay del juego está bien. Creo que está por debajo de otros, sobre todo porque hay pocas opciones que luego le fueron agregando a la variedad de las armas. Está muy fijo, tienes cuatro slots de armas: el machete, el arma pequeña, por así decirlo, el arma mediana y el arma grande. Pero tienes poca variedad, sí o sí un no sé, hay un rifle de francotirador que es arma grande y los otros tres rifles son arma intermedia. Y llevar eso significa que no puedes llevar un subfusil, que no puedes llevar para hacer otro tipo de cosas. Eso sí que está mucho más limitado que otras versiones. Y las armas no se pueden modificar más que estas mejoras pequeñas de que la precisión sea mejor y que tarde más tiempo en encastillarse y en irse a la mierda. Respecto a precios y demás, no tengo ni la más puta idea cuánto puede ya salir ahora, pero seguramente por oferta se tiene que poder llegar a conseguir por 5 o 10 euros como mucho. Fuera de las plataformas originales de PlayStation 3, Xbox 360 y por supuesto de PC, creo que no se puede comprar en plataformas actuales, igual sí, pero vamos, que para jugar, para pagar por eso 5, 10, 15 euros a día de hoy, jugándolo hoy por hoy por primera vez, me parece una muy buena compra porque es un gran juego. Pues muchas gracias, Alexis, por este análisis. La verdad es que es curioso, al menos lo que has dicho, y quizá es que simplemente no estaba yo preparado, pero el juego pinta guay. La verdad es que por todo lo que has dicho y como lo has comentado, me han dado A mí solo me queda una duda que no ha dicho. Lo has jugado con mando, ¿no? Claro, como cualquier persona que tenga artrosis no pueda articular bien el cambio de teclas, lo puede poner. Perfecto, pues gracias, chicos. Joder, lo siento, Rudy, no sé si te tiras tú porque tengo el puto ataque de hipo. Ya voy a intentar. ¿Veis cómo está Sony? ¿Ves lo que ha pasado cuando habéis visto la Play Pro, tío? ¿Os parecerá bonito? Pues bueno, vamos a ir ya a la parte final del programa, como hemos dicho, y es que creo que fue este martes que salió el anuncio. No, fue el jueves. Ah, fue el jueves, vale. Bueno, hace poco ¿no? salió el anuncio. Bueno, digo, sigue, cuando fuera. Jueves, si estamos el jueves, no, si fue el un martes. Día, sí. Fue el martes. Dos semanas, vale. Para cuando escuchen esto, un día de hace dos o tres semanas atrás. Ah, sí, también es verdad. Salió la. Bueno. Total, en lo que estamos hablando es que ha salido ya el anuncio de que PlayStation 5 Pro es una realidad. El martes Mark Cerny hizo oficial este modelo y han puesto precio, han puesto fecha, han hablado de las especificaciones y eso es lo que vamos a entrar un poquito a comentar porque es lo que ha traído cola. Para empezar, la consola costará 800 euros. No, como hemos dicho al principio, no llevará lector, será 100% digital y saldrá. A ver, no es 100% digital si le puedes acoplar el lector. Bueno, a ver, de momento, de base es digital. Pero no es 100%, 100% es era la Xbox One S que no le podías meter un lector ni le podías hacer nada. Entonces, 100% digital no es. A ver, sí, es 100%. La consola es 100%. La consola es 100% digital. Luego, otra cosa es que le añades un addon, pero la consola en sí. Tú te la compras, no puedes ponerle ningún. Pero yo diría que es 99% porque le puedes comprar un accesorio, pero a One S no le podías poner ningún accesorio. A eso voy. Ahí sí que y el 99% de realidad virtual. También porque luego te gastas 500 euros en unos cascos y tienes realidad virtual. Lo que entonces, lo que venga es una consola de realidad virtual. Lo que venga a referirme que son 800 euros y no lleva lector de disco. Entonces, sin 120 euros que ni lo quiera. No. El tema está, me está fallando también la cámara. Hoy es el día de que falla todo. Entonces, el problema está en que dice, vale, vamos a ver las especificaciones, vamos a ver qué es lo que mejora. Por lo que hemos visto, dicen que va a haber una GPU de mayor potencia que dice que alcanzará un 45% más de velocidad. Y dice que va a haber un reescalado por inteligencia artificial. En el sentido para poder jugar en ese modo de calidad, es decir, 4K a 60 FPS. Aquí es donde ha habido el follón, la debate, el tú has dicho, tú vas a poder, esto es mentira porque es un reescalado, no es nativo. Yo entonces os hago una pregunta, vosotros que también conocéis bastante el tema. La pregunta es, ¿esta PlayStation 5 Pro va a poder lanzar los juegos en 4K, en formato calidad, a 60 FPS nativo, sin rescalados, o hay algo de por medio que es lo que va a ayudar a hacer eso que están avisando, que es esos 60 FPS en nativo. Os pregunto y ahora debatimos. A ver, la presentación está, estuve aquí, está, soy de Mónica en el chat, la hicimos, como eran solo 9 minutos, hicimos la retransmisión con Juan de Friquismo Puro, que aprovecho a saludarle, que muchas veces se pasa por aquí. Y básicamente, respondo a tu pregunta, sí y no, esa es la cuestión de la generación actual. Dependiendo de qué configuración gráfica tú le pongas, si tú le pones todos los settings en bajos a un juego, lo que sería en bajo a un PC, para un PC, PlayStation 5 y la PlayStation 5 actual, te mueve, y también depende qué juego, te puede mover un juego a 4K nativo, 60 frames, sin problema. La cuestión son los juegos más pesados. O sea, esto no es una cuestión absoluta. De hecho, la PlayStation 5 se vendió y en la caja ponía 8K. Y sí, algún indie de mierda, de mierda técnicamente hablando, te lo podrá mover a 8K. La cuestión es con los juegos pesados, la cuestión es con los juegos que piden. La cuestión es que ray tracing es una palabra muy amplia que se usa mucho, pero que también es muy amplia en su aplicación, porque el ray tracing se puede aplicar de mil maneras y tiene un gradiente de escala. Lo puedes aplicar para un reflejo puntual o lo puedes aplicar para absolutamente toda la iluminación. Si lo usas en absolutamente toda la iluminación, eso no se puede hacer en tiempo real hoy en día. Entonces, la gente que no está tan en el tema técnico tiene que entender que ni siquiera con una 4090 que cuesta 2.000 euros puedes jugar a 4K 60 frames con ray tracing a los juegos pepino. Por eso Nvidia creó el DLSS, porque no se puede, ni se espera que se puedan en muchos años, porque pide demasiado. Y el ray tracing actual en juegos, ahora han empezado con el path tracing, sigue estando lejísimos. O sea, es un complemento para la iluminación tradicional, pero la iluminación general no es por ray tracing. Entonces, en cuanto se siga metiendo más ray tracing, más carga al ray tracing, se va a seguir teniendo esos problemas. Entonces, PlayStation 5 y la Xbox One Series X vendían ray tracing. Y yo desde el principio dije, el ray tracing no lo van a aplicar y lo aplican a cuentagotas, a unos costes bestiales. PlayStation 5 Pro lo hará, sí, pero es que seguimos estando años luz de que el ray tracing se aplique de forma masiva a mil cosas. Entonces, a la que suban lo que se pide en ray tracing, tampoco va a poder 4K. Que va a poder con unas especificaciones superiores a las que puede PlayStation, sí, pero bueno, luego ya debatiremos. Pero es que para mí, para el usuario medio de consola, la diferencia gráfica que se aprecia no es un problema. Y aquí no está pasando como pasó con Series X y PlayStation 4 Pro, que por limitaciones de CPU, las versiones normales no podían correr a 60 frames muchos juegos. Y en donde sí se desbloqueaban los 60 frames en la Series X, en la One X y en la PlayStation 4 Pro. Y eso sí marcaba una diferencia, más que el cambio gráfico, que no es sustancial. Y que es que en la misma presentación de Sony ponían pausa y hacían zoom para mostrártelo. Que mientras juegas, la mayoría de gente no se fija en esas cosas. O sea, tiene que ser un cambio de resolución muy grande para que te des cuenta. Y aún así la gente, el 80% o así, más o menos las encuestas no me acuerdo, prefieren jugar a 60 frames, aunque sea 1080, que a 4K. Porque les da igual, porque prefieren esa nitidez en el movimiento que en la resolución. Entonces, esta PlayStation 5, no sé, o sea, es muy de nicho. Es muy cara para lo que va a ofrecer y no va a permitir jugar a 4K 60 frames con ray tracing. No va a poder, la misma Sony ya está metiendo una tecnología de rescalado. No se sabe si funcionará como las de AMD y Intel, que no utiliza nada especialmente complejo, porque las de Nvidia sí que utilizan inteligencia artificial, un proceso vectorial que es bastante más complejo por el mejor resultado. ¿Qué va a utilizar Sony? No lo sé, pero también va a tirar por ahí. Pero es que el problema está en que puedes jugar 60 frames en la PlayStation 5. Entonces, no veo que haya mucha gente que le valga la pena dar el salto para jugar a 60 frames con el cambio gráfico que supone, que ya para empezar, si no tienes un televisor importante, no lo vas a ver, y que hay mucha gente que tampoco creo que lo tenga. Con lo cual, a mí esta PlayStation, y ya le doy paso a Alexis, respondiendo a Soy Demonic, 920 napos están bien fumados por Sony. Eso sí, sumas el lector. Pero es que no viene con la base, o sea que si le sumas la base son 950. ¡Hala! Para vosotros, jugadores. Hay como un par de formas, ¿no? De ver cómo llegamos hasta aquí, qué cosas fueron pasando. ¿Pero estás de acuerdo en mi descripción técnica? Sí, la descripción técnica ahí estoy de acuerdo. Igual si puedo llevarte la contraria en algo, voy a esperar que digas alguna cosa para en la que esté medianamente en desacuerdo o que esté totalmente de acuerdo, pero igual por cabrón te voy a llevar la contraria. Esa es la actitud, joder, esa es la actitud. La generación es lo que dijo Demónica hace un rato. Dice, los 4K y 60 FPS que me prometieron que ahora sí se va a poder llegar, todavía lo estoy esperando. Y que están, en algún juego están, pero es algo muy, muy difícil de conseguir, en lo que además depende muchísimo de la optimización y un montón de factores que la verdad que, entre ellos, no poner el puto ray tracing de mierda, que era una estrategia de marketing de Nvidia en su día, como eso hizo bombo, lo empezaron a sacar de las consolas, como que de repente hubiesen dicho, no, porque ahora esto trae G-Sync, entonces ahora la consola trae G-Sync y fuese un punto de venta G-Sync. Solo que esto empeora sustancialmente, mientras el G-Sync es inofensivo, esto empeora sustancialmente la performance del juego. Y es algo que lo percibe, habrá un porcentaje de la población que lo perciba, como hay un porcentaje de la población que puede distinguir entre 240 Hz y 144. Yo no estoy en ninguno de esos dos grupos. Entonces me la recontrapela que tenga o no tenga el ray tracing. Las promesas que se han hecho para la generación, yo creo que claramente no se cumplieron, porque era como, esto va a ser estándar, y la verdad es que si el juego sigue siendo tocho, no alcanza la potencia, y son, vamos a decir que no son la mayoría, lo que siempre vemos en las encuestas de Steam, de con qué hardware juega la gente. La mayoría de la gente no tiene hardware que pueda correr los juegos actuales de mayor exigencia en 4K 60 FPS. Ya no te hablo de 120, ya no te hablo de 8K, ya no te hablo de Ray Tracing ni de MIA barra. Simplemente el 4K 60. Con esta consola, yo lo que veo es cómo está el mercado de consolas en sí. Cada vez tiene menos sentido desde la parte distintiva. Porque las exclusividades cada vez son menos o tendiendo a nulas. En Microsoft son nulas, Microsoft no tiene directamente exclusividad y Sony tiene exclusividades temporales en algunos juegos y en otros ni eso. Lo que hacía distintivo el hardware y demás, llevamos tres generaciones en lo que es una arquitectura de PC con muy, muy, muy, muy, muy poquito cambio, que es que de hecho hay PC que funciona también con la memoria compartida y la gráfica metida en el mismo bloque que el CPU y demás. Todos los PCs portátiles estos. Todos los PCs portátiles, por ejemplo. Es decir, hace mucho que esa arquitectura de consolas tampoco es un cambio. Lo que sigue permitiendo la consola es que si el juego sale para la consola, supuestamente está probado en ese hardware que no va a variar entre otras consolas que tenga, ¿no? Entonces, es más fácil que encuentres un problema teniendo un abanico de hardware en PC que teniendo el hardware que tiene todo el mundo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la consecuencia de por qué Sony puede sacar exactamente lo mismo que ha sacado al precio de la consola más cara de la historia, que yo al principio cuando decía, a propósito, imagínense tener que pagar 800 euros por una consola, es porque realmente es, nos tiramos los pelos y Sony casi se pierde su liderazgo en el mercado cuando sacó la puta Play 3 a 600 por venirse arriba. ¿Y eso por qué pasó? Porque veía que no tenía competencia, sentía que no tenía competencia, y en este caso es lo mismo, digamos, para todos los piperos, ¿no? Que estaban diciendo que Microsoft se fuera a la mierda, que Xbox se fuera a la mierda y que tuviera un fracaso rotundo. Microsoft lleva fracasado un rato y ya no es competencia en hardware para Sony. Si no lo fue esta generación, teniendo una consola al mismo precio, de hecho más barata, con una alternativa prácticamente la mitad del precio, teniendo hardware más potente y demás, no le fue competencia en esta generación, ya está fuera de la competencia. Y Sony, sabiéndose único en ese mercado, porque Nintendo es algo aparte, sabemos que juega en una liga aparte, y que a Nintendo le interesa meterse en esta, ni a nadie le interesa. En realidad a todos les interesa, nadie puede meterse la Nintendo porque es una liga que va por otros parámetros, ¿no? Entonces, la situación actual de Sony es liderazgo total del mercado. El que todavía quiera seguir jugando en consola tiene la PlayStation 5, la puede pagar al precio que ellos decidan que vale la consola, y si no, tienen la Pro, en la que prácticamente no dan nada, quitan algo que el público más hardcore de PlayStation, los más fanáticos, su público más fiel y seguidor, siempre lo hemos dicho, es gente de comprar juegos físicos. No el 100% y no todos los juegos se los comprarán físicos. Pero cuando alguien que viene de una generación en la que había juegos físicos y que le gusta esa parte de coleccionismo y que tiene aprecio y cariño por la marca, le interesa un juego, quiere tener su cajita y lo quiere tener. Y aquí estás diciendo, como dice Demoni, que tienes que gastar 920 euros si quieres eso, o como dice Ruedi, que está faltando la base, que en realidad son 950 euros. De hecho, no lo hemos comentado, lo hemos comentado al principio del programa, pero es decir, el juego, si alguien quiere, es decir, la consola va a venir sin lector de Blu-ray, si alguien lo quiere es pagar 120 euros de más para añadirle, más la base, pues ahí tenéis el pico. Pero claro, volvemos a lo de antes, están habiendo especulaciones ya, y según la noticia, que ya no quedan lectores, al menos en España, de la PlayStation 5. Sabemos que aquí en España siempre ha sido más de Play que de Xbox, pero claro, ¿vosotros pensáis realmente ahora ya con toda la información, toda la carne puesta en el asador, que esto sea gente que quiera pillarse la PlayStation 5 por 800 euros o más un tema más de especulación? Que de lo que realmente la gente quiere comprar esa consola. Yo creo que es especulación, ya te digo, para que el que se pille la consola y quiera el lector de disco no le quede otra que pagarle el triple al que lo tenga guardado y ya está, que al final quien se la compre será alguien de poder adquisitivo alto y que se lo podrá permitir. Para mí simplemente es especulación. Por lo que te digo, antes de grabar os pasé unos vídeos para comparativos de... tenías los el Call of Duty Black Ops, en el que ves cómo rinden Series S, en Xbox Series X, en Play 5, y también teníamos otros vídeos, el Warhammer 40.000, y podéis ver otros juegos, las diferencias gráficas que hay en los juegos, que no es nada muy grande. Entonces, es lo que te digo, pudiendo jugar a 60 frames en PlayStation 5... No veo que haya mucha gente que vaya a dar el salto a PlayStation 5 Pro. De hecho, la PlayStation 4 Pro creo que era el 20% por ahí del parque de consolas. O sea, la gran mayoría se quedó en la PlayStation 4. Y con este precio, PlayStation 5 Pro para mí se va a quedar en un 5, un 10. Veremos hasta dónde, pero va a ser muy poco. Porque además para mí ya traspasa una barrera de... Una barrera, aquí viene lo que al principio comentaba, ¿no? Que lo comentaba en el grupo del podcast cuando decía, hostia, el Astrobot, que a lo mejor me pido una Play 5 si la veo de barata. Me decía, no, ¿por qué te pillas un PC? Digo, por 500 pavos prefiero gastármelos en una consola que no en una gráfica, porque en un PC no me llega. O sea, me llegaría para una gráfica, una buena gráfica, pero tampoco sería una super gráfica. Y digo, mira, prefiero una consola que me va a durar 7-8 años sin problema y juego que una gráfica que no creo que esos 7-8 años los aguantara igual de bien que una consola. Y las consolas siempre han tenido una relación precio-rendimiento bestial, incluso generaciones precios que han sido muy malas. Pero 800 euros, 950 si lo tenemos todo en cuenta, o 900, 800... Es que ya es mucho dinero, es que ahí ya te vas a otro nivel, otro ratio de rendimiento por euro, en el que ya no sales tan beneficiado en comparación con un PC, en donde para gastarte 800 ya te gastas un poco más y te montas un PC, o me gasto 800 en una puta gráfica que sí que me va a durar bien lo que me puede durar la generación y darme más de lo que me va a dar esa PlayStation 5 Pro. Ya llega a un nivel en el cual... mucha gente que se compra una consola porque simplemente no se quiere gastar más dinero en el aparato para jugar, porque simplemente no quiere. Por eso las consolas también triunfan tanto, porque hay gente que no me quiero complicar, me gasto 400 euros y juego. Eso no puede ser con un PC, pero es que 800 ya es otra cosa, y ya el público típico que tiene una consola se le va de madre, o sea, ya no piensa en eso. Y los que sí dominamos el tema te dices, hostia, es que para eso me compro una gráfica o ya me gasto más y me compro un PC, porque se queda ese medio camino que tampoco va a cumplir esas especificaciones. Entonces, no lo sé. Y por otro lado, remarcar una cosa a la gente. Esto es una mejora que no mejora CPU, solo mejora GPU. Con lo cual, el famoso Grand Theft Auto 6, por ejemplo, que se dice, no, es que esta máquina sale para que Grand Theft Auto 6 vaya en esta máquina. Ojo, porque si Grand Theft Auto 6 ya se decía que iba a ir a 30 frames por limitaciones de CPU, no por de GPU, porque tiene que poner todo en escena para que la GPU renderice. Pero si toda la escena la pone la CPU y se está limitando a 30, va a seguir limitado a 30. Porque dicen, no, para jugar a 60. Si hay cuello de botella por la CPU y con el Grand Theft Auto 6 es lo que se espera, o al menos lo que dice la gente de Digital Foundry, que creo que poca gente sea más que ellos, va a ir a 30 en PlayStation 5 Pro, así que tampoco te lo esperes para eso. Entonces, Yo la veo como algo muy, muy de nicho y que me sorprendería que sea más de un 5 o 10% del parque de consolas de PlayStation cuando acabe la generación. Sí, digamos, y volviendo a la pregunta de lo del lector, ¿y cuánto había en el mercado? Quiero decir, ¿cuánta gente realmente podía llegar a estar interesada en comprar un lector externo? ¿Cuánta gente iba a comprar la consola con esa reversión para tener el lector externo? Yo creo que la gente que quiere comprar físico se va directamente por la Play 5. Entonces, de un principio, creo que esa tirada había sido muy limitada, porque es un producto muy, vamos a decirlo, es poco atractivo el pensar, bueno, me compro la consola y más adelante me compro el lector, porque no te sale tan a cuento el precio, es al final tener más mierda tirada por ahí por el salón. No entiendo realmente si había mucho público para eso. Entonces, que se agote, sí, es como que yo diga, mañana agoté toda mi existencia que tenía de gráficas GTX 660 y es porque le vendí la que tenía Charlie. Entonces, sí, están agotadas en toda España la existencia de gráficas de Alexis de 660. De todas maneras, lo que creo que se lo han gastado es por especulación, y algún pequeño porcentaje será de gente que dice, a ver, de esos que están en la primera línea de fanboy, los mismos que están haciendo cola en la puerta de la tienda de Apple, solo que estarán haciendo cola para comprarse la consola. Pero yo creo que va a ser una cola muy, muy pequeña para una consola que no aporta. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, por decir algo, que es un salto de generación y que ahora las consolas tienen que salir eso porque esa es la forma de garantizar realmente el 4K 60 FPS, porque van a ser una bestia por lo que sea. Entonces, de salida tienes esa consola súper cara y luego, si quieres, tienes la más económica, te lo puedo entender. Una mejora en almacenamiento y en gráfica, no digo que no cueste eso, no digo que los costes que derivados de Sony para poder dar esa mejora no le cueste eso, porque sabemos cómo está el tema de los semiconductores, que se usan para absolutamente todo. Entonces, posiblemente sea como para tener un margen mínimo. No creo que esté haciendo la de Apple de tener un producto que le cuesta 200 y que lo vende a 1000, ¿vale? Pero el tema es que tiene que hacer un producto que venda, que sea interesante para la gente, que de por sí ha costado muy mucho entrar a esta generación, en parte por falta de existencia y en parte porque PlayStation 4 se sigue viendo de putísima madre. Entonces, para alguien que no quiere jugar los 7 exclusivos que hay en PlayStation 5, puede estar muy feliz con su PlayStation 4, y no es la forma precisamente de atraer a la gente a una nueva generación, de decir, los discos que tanto te gustan, te los vas metiendo por el culo porque esto no los va a leer, y si lo quieres leer, preparado para pagar 1000 euros en una consola. Perfecto, pues creo que ha quedado bastante clarito todo. Recordemos que la consola saldrá el 7 de noviembre y veremos cómo evoluciona. Estaremos atentos a las ventas, estaremos atentos al tema de los lectores, a ver a cuánto suben. Hablamos de la especulación, de 120 a cuánto pasarán, y la verdad es que traeremos un poquito toda la información de PlayStation 5 Pro. Pero tú, Muñoz, que estabas... Sí, se va para acabar. Tú, Muñoz, que estás menos puesto en el tema, tú viendo la diferencia gráfica que aporta a ti, ¿te parece que valga la pena? O sea, tú como jugador que juegas más en consola... Bueno, yo juego en consola en PC, bueno, por igual. Que no estás tan puesto en tema técnico, o sea, lo que te venden, la diferencia, que no sé qué, y dices, para gastarte 500, 800, tú... No, ahora me parece que lo que están ofreciendo, 800 euros es un pastizal, y más en la época que estamos, que todo es carísimo, y decimos, no me ofrece una gran ventaja o unas grandes características de comprar ahora esta consola. Yo lo que digo, yo ahora mismo, lo decía fuera de micros, cuando juego en Play 5, todo lo juego en modo rendimiento. Tengo una LG, la compramos pues en mayo, una locura, una bicha de 4K, y podía jugarlo tranquilamente en modo calidad, y he probado juegos en modo calidad, pero no he visto una diferencia brutal en lo que sea gráficos. Entonces, obvio, no, ni cotiza, que para juegos donde determine el gameplay, es decir, juegos de acción, juegos de que necesites rapidez es como, sin duda voy a meterlo en rendimiento. O sea, quiero esos 60 FPS. Si tengo alguna aventura gráfica, algo un walking simulator, algo así más tranquilo, bueno, pues no te digo que no lo pondría, pero es que tampoco ahora mismo veo una diferencia brutal. Decir, joder, es que es una castaña. No, la verdad es que ahora mismo la diferencia se nota, pero no es una gran locura de decir, joder, es que o juegas en 4K o te deja los ojos. Para nada. Todo lo último que he jugado, pues eso, el final de Astrobot, ahora el Stellar Blade, Elden Ring, se puede jugar tranquilamente en rendimiento 60 FPS estables la mayoría y para adelante. Los ves bien, o sea, es que disfrutas. Y es que está. Se ve de puta madre, es que no tengo ninguna. De hecho, me acuerdo, no sé qué juego era, por ejemplo, en el que sí que he visto una diferencia, decir, joder. Vale, sí, se ve. Donde más diferencia he visto, mejor dicho, es en el God of War Ragnarok. En el Ragnarok sí que he visto cierta diferencia. No está mal, pero claro, es mover y ves esos 30 y dices, uff, me vuelvo a los 60. Pero en los demás, la mayoría ha sido totalmente jugar en 30 y para adelante y no me ha dado ningún problema, ni lo he visto mal, ni nada. Cero. Así que, de momento, esta consola. También te digo, si me petara la PlayStation 5, no me compraría una Pro. Me compraría una PlayStation 5, o sea, una PlayStation 5 normal. O baja el precio, o yo ya puedo dar mucho por el culo a la PlayStation 5 Pro. Seguiré con la normal. Es que, macho, casi por el precio de la Pro, y más sin llevar de lector, que tengo varios juegos en físico, por lo tanto, me costaría el precio de dos PlayStations. Una Pro. No, que la han subido de precio. Bueno, casi. Si sumamos eso y más el lector, nada, prefiero, me quedo con la PlayStation 5 básica. De momento. Bueno, creo que me ibas a decir para que me despidiera, ¿no? Sí, si quieres decir alguna última cosa y ya cerramos. Nada, a decir que bueno, que por desgracia suscribo las palabras de Alexis de que no me parezca que tiene sentido la consola, no quiere decir que no crea que tiene el precio que tiene. O sea, creo que lo vale. A nivel técnico, lo que ofrece es lo que cuesta. Recordar a la gente que también hoy en día la gente se está gastando 1.500 euros en un teléfono móvil. Entonces, lo que pasa es que lo que vuelvo a lo mismo, dentro de lo que son las consolas, se espera que sea algo para un precio mucho menor y que luego con los juegos se recupere. Y bueno, eso es otra cosa, pero técnicamente lo vale. No le veo mucho sentido a nivel de mercado. Veremos cómo avanza. Nada más, ha sido un placer estar por aquí y esperemos que Microsoft le ponga las pilas. Y bueno, simplemente decir que también hacer esto por parte de Sony, pues allana un poquito el camino, ¿no? Si ahora este mes o el mes que viene Nintendo presenta la Switch 2 y la presenta por 400 pavos, pues no va a parecer tan cara, 400 o 500. Antes de este anuncio te presentan Switch 2 por 400-500 y dices, ¡oh, Dios! ¡Qué caro! Entonces, ahora o Microsoft saca su portátil por 700 pavos, no te va a parecer tan cara. Con lo cual, veremos. Todo se ha encarecido muchísimo. No tenía duda en que iba a ser muy cara. Como me preguntaban, yo tenía duda de que iba a ser muy cara. No esperaba 800, pero esperaba que iba a ser bastante cara. Y es la línea en la que vamos. Se están encareciendo los semiconductores un cojón y parte el otro. O sea, que la gráfica, tener que pensar que la gráfica tope de gama de Nvidia, que es la más cara, cueste 2.000 euros y subiendo. La línea 5000 se espera que se presente este año y ya. Y no sé tú, Alexis, qué esperas y quiero que despidas, pero para mí que las 5090 se va a ir a 2500. Ya veremos. Así que nada, pillad lo que puedes barato, pilladlo. Que lo bueno es que al final es que con cualquier cosa hoy en día ya se puede jugar y disfrutar. Que con APUs se puede jugar. Y con la X, y lo hemos visto con la Play 4 y la Xbox One, aún se puede jugar prácticamente a todo. Así que lo bueno es que aunque hayan cosas muy caras, a todos se puede jugar y disfrutar en otro nivel de calidades, pero eso no quita que se pueda disfrutar. Así que ya está. Hasta la semana que viene. Y último, una última cosa antes de decir a Alexis, que no hemos abierto tampoco el melón, y es que flaco favor le hace estos precios tan altos a las consolas y al mercado de consolas, teniendo la fuerza que tienen los móviles o los juegos para móvil. Y ya sé que me diréis que hay, todo tiene un mercado, todo tiene cada cosa tiene su núcleo de gente, pero ojo, porque digo, están teniendo los juegos de móviles mucha potencia, mucha fuerza. sea, no potencia, sino fuerza de cara a lo que es el público y gente que invierte en ellos, cosa que nos guste o no, pero esto no ayuda a ayudar a que las consolas sigan o vuelvan otra vez a la forma de jugar, sino esto para mí también le está dando alas al móvil, a que la gente se centre en móvil y diga, joder, tengo mi móvil y están sacando juegos bastante potentes o bastante buenos o que a mí me divierten, de decir, ¿para qué me voy a comprar una consola teniendo esto? Entonces también, ojo con eso, porque ya te digo, estos precios tan altos, no sé yo el favor que le hace a la consola teniendo el móvil como está. Así que, Alexis, con esto, con esta última reflexión, te dejo esta noche. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Muchas gracias, nos vemos dentro de 2 semanas, porque se me tiene, no estoy. Y nada, como comentario, suscribo lo que dice Rodici, ¿no? Que cuando Sony toma estas medidas, nos agarramos los pelos y decimos, pero qué hijos de puta, ¿cómo pueden hacer esto? Y por detrás va Microsoft, digamos, porque les toca un poco allanar ese camino. Lo hicieron con los juegos a 80 pavos, lo hicieron junto con no fueron los únicos, pero fueron de los que pusieron lo de pagar por jugar en internet, que lo siento, van a pasar 40 años y voy a seguir repitiendo lo mismo. Me parece obsceno que la gente tenga que pagar para jugar en internet. Lo han hecho con lo que venga, ¿vale? Si la gente pasa por el aro, lo termina haciendo, y son ellos lo que pueden hacer. Entonces, como dice Ray, que salga eso, y si es que hay una siguiente generación de Microsoft, irán, y bueno, y que cueste 1000 y ya, y que se acabó lo de perder la consola, lo de perder dinero con la consola. Recordemos que todos nos quedamos muy sorprendidos esta generación por los precios tan económicos que tenían, porque a diferencia de la generación pasada, eran máquinas mucho más potentes, mucho más capaces para el momento en el que salieron, el hardware contra hardware, y a un precio de arribo. La verdad que los Microsoft, ni hablar, con la Series S reventada de precio, y tanto Microsoft como Sony con las consolas por 500 euros, consolas que tranquilamente podrían haber costado 700. Pero bueno, ahora quizás se hayan de camino a una nueva época de que las consolas se tienen que justificar por ventas, no solo justificar por traerte al ecosistema y por la venta de juegos y demás, sino por sacarle también rédito al hardware. Y yo creo que lo que más va a potenciar es a todas estas variantes de mini PC, ¿no? Ahora lo vemos con la Steam Deck, pero a lo mejor Valve o alguna otra en algún momento saca una versión competente de eso, pero para escritorio. Y habrá que ver, sé que Valve en su momento amenazó con la Steam Machine, pero luego no se involucraron en el proyecto y fue un absoluto desastre, pero puede pasar, porque al final, si vas a estar al dólar por el dólar, prefieres estar en una consola, o prefieres estar en una consola que además te mantiene el catálogo de hace 40 años, que te sirve para trabajar, etcétera, etcétera, y todas las mismas cosas que decimos siempre. Creo que ahí va a ser el reto, y tanto para Microsoft como para Sony, que la diferencia la hacen en juegos, venta de sobres y demás, no sea realmente suscripciones, no olvidemos, y esto, no sea realmente cuanto más le queda al mercado de las consolas como la alternativa barata para jugar. No me has respondido, ¿por cuánto crees que sale la 5090? No, pero si sale por mucho más, no creo que ocurra, digamos, ya más de 2000 euros no es la época del frenesí de la compra y demás. La sacaron únicamente para sacársela, porque sabrá que alguno la pague, pero yo no creo que se justifique que saquen una tarjeta que cueste eso. Habrá algún loco que se la compre y que tendrá su propio generador nuclear para alimentarla, pero... Pues yo te digo que si sacan una tarjeta que te la vendan no solo para gaming, porque recordemos que las Titan las han quitado, si te la venden para gaming y para IA y le meten más memoria y justifican con eso, 2500 a mí me parece poco. Sí, como en su momento cuando sacaron la serie 2000 era porque traía Ray Tracing y valía la pena supuestamente pagar exactamente el mismo rendimiento que la generación anterior, más caro, y porque tenía Ray Tracing. Y fue una generación de mierda y una basura en lo que es la historia y la gráfica. Pero sí, puede pasar ahora. Ahora la etiqueta de moda no es Ray Tracing, es IA. Entonces, igual sí que lo sacan. Pero bueno. Ok, pues nada, ahora sí que sí. Que queríamos hacer un programa rápido, pero como no. No voy a decir de mí, pero hemos sido un programa largo, pero bueno, interesante, entretenido. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayamos estado a la altura. Y nada, estaremos seguramente en una semanita, Alexis, ¿no? En dos semanitas nos vemos. A ti, Rudy, si todo va bien, te veo en una semanita. Y nada, disfrutad muchísimo. Y agradecer a Soy de Mónic, que ha estado por aquí. Pues un saludo para él y para toda la gente que lo escucha. Cuidarse mucho y jugar más. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.